La muñeca de porcelana. Mamá, quiero esa muñeca, dijo la pequeña Isabel, totalmente nerviosa por tener una nueva muñeca. Volveremos mañana para comprártela. Vale, pero recuérdamelo, Isabel, le contestó su madre en la misma tienda de antigüedades. Isabel tenía solo 7 años de edad, pero ella podía tener todo lo que gustaba gracias a su mirada de pena que les ponía a sus padres. Esa misma noche, la pequeña tuvo dificultades para dormirse, ya que solo pensaba en su futura nueva muñeca. Incluso si tenía un brazo menos, era la muñeca de porcelana más bonita que había visto. Ella tenía muchas muñecas, pero esa iba a ser la más bonita de su colección. A la mañana siguiente, Isabel desayunó viendo sus dibujos favoritos, como cada mañana. Había soñado tanto con su muñeca que tenía sueño. Estaba cansada y ya no quería esa muñeca. Ya no le gustaba, así que pasó todo el día jugando con otras cosas y no le recordó a su madre que tenía que ir por la muñeca, porque ya no le gustaba. Llegó la noche e Isabel fue a acostarse al piso de arriba. Ella tenía miedo de estar arriba sola, así que su madre se huyó con ella y se ponía en la habitación de al lado a coser. Una media hora más tarde de haberse acostado, una voz aguda despertó a la niña susurrándole al oído: subo 1, 2, 3 escalones. La mañana siguiente, la pequeña Isabel gritó asustada llamando a su madre: mamá, hay alguien en los escalones que hace ruido. Su madre la tranquilizó diciéndole que no había nada que en absoluto. En cuanto la madre abandonó la habitación, Isabel volvió a oír ese susurro que le dijo: subo 4, 5, 6 escalones. De nuevo Isabel llamó a su madre. Su madre le volvió a contestar que se tranquilizara, que no había nada, pero la pequeña voz continuó subiendo las escaleras. Subo 4, 7, 8, 9, 10 escalones y ya estoy en el pasillo, repitió la pequeña voz en una risa sarcástica. A la mañana siguiente, la madre de Isabel se sorprendió de despertarse antes de ella, pero pensó en las dificultades que había tenido para dormirse y pensó que estaría cansada. Pero transcurría una hora y le pareció raro que aún no se hubiera despertado, por lo que subió a ver cómo estaba su hija. La madre gritó con terror, viendo a su hija ahogada en su propia sangre.